óyeme, pero qué bonitas son, lindas son, chulas son, bonitas son, lindas que son, lindas como tú eras, así son, tan lindas como aquella que te dije, ton un vacilón, un riquito vacilón, pon tu corazón. ¡Feliz viernes para todas, para todos! ¡Feliz viernes a esas caras lindas de mi gente negra! Caritas lindas de gente negra. Bueno, en Venezuela tenemos un montón de gente productiva, de gente que trabaja, de gente que construye patria, que hace revolución todos los días. Desde ya arranca esta ventana que se abre de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Reinaldo Iturriza. El director de la estación es Manuel Lazo y el que dirige esta consola aquí se llama Luis Erloyo. Allá nuestro abrazo, cariño y reconocimiento a la camarada Enza García. De vacaciones. Quiere decirlo todos los días porque la gente la extraña mucho. Les saluda este servidor Randolph Borges y por supuesto la bienvenida, el beso, el abrazo para todas y todos ustedes, queridos amigos y amigas. Todos venimos de allí, del África, todos venimos de esas caras lindas, de nuestra gente negra. Dicen por allí, los blancos no son más que negros desteñidos. La evolución de la especie ha marcado esto como un dato irreprochable. Todos venimos de la madre África y estamos prestos este fin de semana a celebrar en nuestro país no la afrovenezolanidad, que eso es otra consecuencia de la colonización, pero sí el Día de la Resistencia Indígena a nuestras tribus, nuestros pueblos originarios. Vaya desde ya nuestro abrazo, nuestro agradecimiento por mantenerse firmes, incólumes ante las imposiciones de las culturas predominantes en el mundo, las culturas que han tomado los diferentes medios para, como el de la guerra, el de la religión, medios de comunicación, opinión, etcétera, para imponerse por sobre nuestros pueblos originarios. Bueno, a ellos nuestro abrazo, nuestro saludo solidario. En Venezuela celebraremos el Día de la Resistencia Indígena. Desde 2002 se celebra esta fecha con este nombre en Venezuela. Desde 2007 se celebra con este nombre en Nicaragua, siguiendo el mismo ejemplo trazado por nuestra patria. En Argentina se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, pero pueblos originarios de Argentina se adhieren al Día de la Resistencia Indígena realizando contramarchas, realizando actos culturales, actos en repudio a lo que fue el proceso de colonización de las tierras argentinas. En otras partes del mundo, bueno, siguen celebrando, unos el Día de la Raza, despectivo esto, ¿no? Otros el Día de la Hispanidad. Ah, bueno, como que sí, fue que nosotros quisimos aprender las costumbres, el idioma, la idiosincrasia hispana. Fue que, bueno, fue un voluntario, la quisimos aprender a la fuerza. El Día de la Hispanidad lo celebran así, con ese nombre tan rebuscado, ¿no? Otros, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, como ya lo nombrábamos. Algunos utilizan ese subterfugio de el encuentro de dos mundos. Vaya, vaya qué inmoralidad. Encuentro, como si hubiese sido algo romántico, ¿no? Todavía algunos libros de texto de nuestros muchachos, y esto hay que revisarlo, sobre todo una cierta editorial, no, chicos, La Santillana, nos presentan libros de texto para que nuestros muchachos aprendan nuestra historia, colocando a los indios, nuestros pobladores originarios, arrodillados frente a Cristóbal Colón y la cuerda de malandros que se vinieron de allá. Porque Cristóbal Colón no vino con lo mejor de España, precisamente. Venía con presidiarios, con delincuentes, con gente de mal vivir, que fueron los que llegaron a estas tierras a colonizarnos, ¿no? Con esta terrible invasión que dejó una mortandad terrible en nuestros pueblos. Y quien diga esto de encuentro de dos mundos con esta visión triste de la historia, de verdad que creo que está bien desfasado, ¿no? Sobre todo por el rescate que ha habido de la identidad de nuestros pueblos, de nuestra cultura, y sobre todo aquí en Venezuela, donde hemos lanzado la iniciativa de celebrar, sí, celebrar ese día, pero como Día de la Resistencia Indígena. Día de la Resistencia Indígena. Celebrar que todavía tenemos pueblos originarios en nuestras tierras y que siguen dándoseles derechos, beneficios, incorporación a la vida activa de nuestro país. Protagonismo. Como referí en alguna oportunidad el escritor intelectual uruguayo Eduardo Galeano, cuando conoció la Revolución Bolivariana, recibía el criterio de un venezolano del pueblo que decía: antes de la Revolución Bolivariana, nosotros éramos invisibles. Yo no quiero ser nuevamente un invisible. Aquí están visibilizados nuestros pueblos originarios, están siendo visibilizados nuestros pueblos afrodescendientes, están siendo visibilizada toda esa gama multicultural que tenemos en nuestro país, que antes eran los invisibles, los indeseables, ahora están en la palestra pública. Comentado esto, vamos a revisar informaciones. Ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, convocó a empresarios a formar una alianza productiva por Venezuela. Nuevamente, tenemos que decirlo, nuevamente se convoca al sector empresarial de nuestro país a ser serios de una vez por todas, a contribuir al desarrollo de Venezuela, a construir la Venezuela productiva. Para ello se aprobaron créditos a diferentes empresas del campo privado para que produzcan. El incentivo para que Incluso el presidente Maduro hablaba de la calidad de los productos hechos en Venezuela, que tienen calidad de exportación. Hacía toda una reflexión el presidente Maduro anoche de que a nosotros los venezolanos nos gustan las cosas buenas, ¿vale? Y eso no lo podemos ocultar. Y cuando hablamos de cosas buenas nos referimos, bueno, al zapato de calidad, a la ropa de calidad, al perfume, etcétera, la cosa, ¿no? Es un pueblo que nos gustan las cosas de calidad y hay muchas de esas son fabricadas aquí en Venezuela. Tenemos talento de exportación, pero no tenemos empresarios que se anoten en esa, ¿no? Se convierten en empresarios importadores, no en empresarios productores y exportadores de nuestros bienes, de lo que se produce aquí en Venezuela. O sea, el incentivo que ha dado el presidente de la República justamente en esta dirección lo hizo haciendo un balance del Expo Aragua 2014, evento que se realizó entre el 2 y el 5 de octubre. El mandatario expresó que Venezuela tiene la capacidad de ir con sus productos al mercado internacional, por lo que ratificó su invitación a trabajar con voluntad única para ver el desarrollo productivo y económico diverso del país. Vamos a trabajar, tenemos los recursos, sabemos y queremos hacerlo. En este sentido se aprobaron créditos, y cuando decimos créditos es que los empresarios tienen que pagarlos, ¿no? No al estilo que hacían antes, en los años de la Cuarta República, que el Estado les daba los créditos a los empresarios y se los embolsillaban y bueno, eso se quedaba allí. No retornaba nunca al Estado esta plata. Esta actividad pues se hizo a través de la asignación de divisas implementadas por el Ejecutivo Nacional para impulsar la producción de las fábricas dedicadas a los siguientes sectores: electrodomésticos, el sector químico y petroquímico, el sector de la electrónica, insumos médicos, minerales no metálicos, empaques, envases, pulpa, papel y cartón, artes gráficas, eléctrico, automotriz y autopartes, que fueron algunas de las convocatorias que tuvo la Expo Aragua 2014, y allí el presidente de la República dirigió el mensaje a todos estos empresarios que estaban allá. La próxima semana, además, se va a instalar la Autoridad Única Nacional en Trámites y Permisología, instancia dirigida por Dante Rivas. Ya esto va a ser instalado. Ayer hablábamos parte de esto, que había demorado un poco en su instalación y en la difusión de lo que va a ser su trabajo. Se ha demorado un poco, está en fase preparatoria y la semana que viene va a ser instalada con el fin de simplificar y facilitar los trámites públicos en todo el país. Este anuncio lo hizo el presidente el día de ayer. Por otra parte, en el campo deportivo también hubo actividad en este acto encabezado por el presidente. Se aprobaron recursos, ya fueron aprobados con antelación, no es que se aprobaron ayer, ya habían sido aprobados, pero el anuncio lo hizo el jefe de Estado ayer, formalmente. Aprobado recursos para el béisbol nacional, la liga de béisbol profesional que arrancó el día de ayer con tropiezos para los grandes rivales, ¿no? Para Magallanes perdió por arepa, le dieron arepazo al Magallanes. También perdieron los Leones del Caracas contra los Tigres, también recibieron una dosis de palo. Por lo menos no nos blanquearon, ¿no, Luis? Por lo menos no recibimos blanqueo tan feo. Pero ya fueron aprobados estos recursos para el béisbol nacional. Asimismo, se aprobaron recursos para los peloteros que están en situación de retiro en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, para que ellos sean incorporados al sistema de pensiones. Muchos de ellos, después de haber dado lo mejor de sí, en lo mejor de su talento deportivo en los diferentes estadios, bueno, están en una mala situación económica. Abandonados muchos de ellos por sus clubes, por la liga. Y el presidente ha aprobado entonces para estos peloteros que ya están en situación de retiro que se incorporen al Sistema Nacional de Pensiones. En el mismo acto se le entregó la Orden Generalísimo Francisco de Miranda al Grande Liga venezolano José Altuve, que promedió 341 al bate y se convirtió en el cuarto ganador consecutivo venezolano, cuarto venezolano consecutivamente en ganar la liga, el campeonato de bateo en la Liga Americana del Béisbol Estadounidense. Te vean cómo están mandando los venezolanos allá, palo y palo. Hacía una reflexión el presidente Maduro sobre esto. Bueno, ¿en qué se basa que los venezolanos estén destacando tanto en deporte? Por supuesto, es que tienen la moral en alto. moral en alto para nuestros atletas, máximo rendimiento, máximo apoyo que se les ha brindado económicamente, también a nivel de entrenamientos, de fogueo a todos nuestros deportistas en muchísimas disciplinas en nuestro país. Fue galardonado José Altuve con la Orden Generalísimo Francisco de Miranda en su primera distinción y así este pelotero se convierte en otro hombre récord para las mayores. Además, un hombre récord en el equipo en el que milita, ¿no? Los Astros de Houston. Hombre récord para ese equipo de las grandes ligas. Ahí están, pues, actividades desarrolladas el día de ayer por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Y antes de irnos a la pausa, queremos celebrar una gran noticia. La gran noticia del fallo favorable a nuestro país por parte de la CIADI, del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, así se llama el CIADI, falló a favor de Venezuela en el caso ExxonMobil. Saben ustedes que esta petrolera estadounidense era una de las que nos estaba engañando a nosotros y engañó, bueno, no engañó, muchos se prestaron al jueguito de la ExxonMobil, que le mentían al pueblo venezolano, diciéndole que lo que había en la faja del Orinoco era bitumen. Es decir, los residuos que quedan después de la extracción de petróleo. No, eso es bitumen. Nosotros nos lo llevamos y lo procesamos así. Ah, baratón, chico. Baratón. Ah. Danos la concesión para explotar ese bitumen, que ustedes no van a hacer nada con eso y nos lo llevamos de aquí. Bueno, resulta que siempre patriota, siempre digno, siempre responsable con el pueblo y con el país, el comandante supremo Hugo Chávez mandó a revisar eso. ¿Qué es eso que bitumen? Mandó a hacer una segunda revisión y se dieron cuenta que ahí no había bitumen nada, que eso es petróleo. Petróleo del bueno. Por eso ya no se llama como lo llamaron en la Cuarta República la faja bituminosa del Orinoco. No, es la faja petrolífera del Orinoco. Hugo Chávez, así se llama. Faja petrolífera del Orinoco, Hugo Chávez, porque fue este líder de la revolución bolivariana el que insistió en investigar qué es lo que había allí. Bueno, la ExxonMobil, al descubrirse toda esta tracalería, el comandante decide, bueno, vamos a nacionalizar la faja petrolífera del Orinoco, ¿qué es esto? La nacionalizamos y desde el año 2007 fue nacionalizada y había que pagarle una indemnización a esta empresa. Bueno, ellos tenían instalaciones, tenían equipos, tenían maquinarias y había que darle una indemnización. ¿Saben ustedes cuánto estaba pidiendo la ExxonMobil? En principio estaban pidiendo una cifra astronómica de 20 mil millones de dólares de indemnización. Querían quebrar al país, ¿no? 20 mil millones de dólares. Fueron un poquito más razonables luego y estaban exigiendo precio raya, 12 mil millones de dólares. Páguennos 12 mil millones de dólares y dejamos las cosas así. Bueno, por supuesto que el gobierno de Venezuela dijo, ¿qué te pasa? Tanto real, ¿qué es eso? Lo bajaron a 10, estaban como regateando los tipos, ¿no? Porque ellos sabían que sus activos no valían eso, no valen esa plata. Pero querían, bueno, torcerle el brazo a la economía venezolana. Bajaron a 10 mil millones de dólares. Pues no. El fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, falló a favor de Venezuela y nuestro país solo tendrá que pagar 1.600 millones de dólares. De 20 mil millones que estaban pidiendo los gringos, solo le vamos a pagar 1.600 millones de dólares, una cifra muy inferior a lo que ellos querían. Venezuela hoy celebra este arreglo dignamente. Salimos ahí, bueno, coronadísimos, porque tenemos la reserva petrolera más grande del mundo y es nuestra. Es nuestra, totalmente nuestra. Y por la maquinaria, los equipos que dejó esta gente de ExxonMobil, solamente le vamos a pagar 1.600 millones de dólares, nada parecido a la cifra inicial que pedían ellos de 20 mil millones. ¡Estás loco! Aquí en Venezuela manda el pueblo, chico. Son las 10:25 minutos.

La gente porque a mamá le dio la gana, soy guerrillero, caribeño, mi presión no puede llegar aquí parado junto a todo lo que te tengo que contar, que más nunca se duerma el bar, nunca pare para pam pam. Pi, toalla. Juntos debemos caminar, nos debemos acompañar, todo lo solo. Solas no están para nada, que va. Solo contigo. No estamos solos, pana, que va. Nos dice Vituaya. Que los solos nos tenemos que acompañar. Me decía una camarada estos días. Solos somos de izquierda. Unidos somos Chávez. Bonito, ¿no? Motivo de la conmemoración también de esta victoria perfecta en estos días del 7 de octubre. Solos somos de izquierda. Ah, tenemos vocación de izquierda, bien. Pero unidos somos Chávez. Son las 10:37. Estamos con bastante participación en las diferentes redes sociales. Impresionante, ¿no? La gente como nos escribe, cómo siguen a La Ventana y también a través de las líneas telefónicas. Vamos a abrir la participación desde ya. Recuerde, el 562-7949 y 562-3953 son los números telefónicos para que usted se comunique. También puede participar en nuestro grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, y nuestra cuenta en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Atendemos llamada en principio. Buen día. Sí, buen día. Aló. Se nos cayó la llamada. ¿Qué nos dice? ¿Habrá llamada por allí en línea? Bueno, todo, vamos a tratar de recuperarla. No dice que no. Adelantamos Twitter, que ya hay bastante participación. Acá nos dice Juan Guirola. Emotivo y sentido programa con el mazo dando en honor a Robert Serra y sus compañeros de lucha. Felicito a Diosdado. De verdad que era de esperarse, ¿no? Este homenaje que le rindió el presidente de la Asamblea Nacional en su programa. También nos comentan, la juventud exige proceso judicial a los promotores de asesinatos de líderes políticos y también a sus medios. No más impunidad. Se preguntan que hasta cuándo la impunidad de los personajes que promovieron y pagaron la ejecución de planes golpistas. La ley es débil. Bueno, aquí ya hay otra investigación abierta, ¿no? Otra investigación abierta. Ayer el programa Cayendo y Corriendo del camarada Miguel Ángel Pérez Pirela hizo pública otro video de Loren Gómez Salé donde ya implica de manera tajante a la señora María Corina Machado dentro de sus planes. El video difundido ayer por Miguel Ángel Pérez Pirela, directamente vincula a Loren Gómez Salé con la exdiputada María Machado. Se llamó terrorista él mismo, dijo. Mi profesión es terrorista, dijo él. Bueno, si él lo dice, yo no se lo voy a negar, de verdad. No voy a hacer el más mínimo esfuerzo por negárselo. Él confesó cuál es su profesión. Mi profesión es terrorista, dijo Loren Gómez Salé. Tenemos chamos venezolanos y colombianos. Son 20 en dos grupos de 10 que harán cosas puntuales. Que quemen cauchos, tiren piedras y hagan todo lo demás. Señaló este terrorista, confeso, que iba a sostener una reunión con la encargada de prensa de la ONG Operación Libertad, de nombre Gisela Matamoros, quien es asistente directa de María Corina Machado. Asistente directa. Así lo mencionó en un nuevo video publicado ayer por el canal del Estado Venezolana de Televisión, que implica directamente a esta exfuncionaria en actividades terroristas junto al que nadie conoce ahora, nadie lo quiere. No, yo sé. ¿Quién es Loren Gómez Salé? Yo no sé. Loren Gómez, no. Yo conocí a Loren Salé. A Loren Gómez, no. Ahora nadie lo conoce. Estos sinvergüenzas, irresponsables, que nunca le han dado la cara al país. Asuman su responsabilidad, vale. Si son terroristas y quieren sacar a Nicolás al gobierno revolucionario por la vía del terror, bueno, pero díganlo. Sean valientes y díganlo. ¿Qué acaso el comandante Chávez, cuando hizo la rebelión cívico-militar allá en el 92, no asumió su rollo? Sí, vale, fui. Soy el responsable de esta acción. Listo. Y después, bueno, el pueblo le premió la honestidad. De esto se trata, ¿vale? Asuman sus responsabilidades. ¿Quieren buscar la violencia en el país? Díganlo. No se escuden tras estas ONGs. Tenemos ahora sí participación. Buen día. Aló. Arrándolo, aló. Sí, señor. ¿Me llama? ¿Me oyes? Te le escucho perfectamente. Ok, mira, acerca de la sentencia esta de la Corte Ciudadana. Ajá. Fíjate tú que la Corte sentenció con el monto original que había calculado hace 7 años atrás Venezuela. O sea, si es un cálculo para ese entonces, por supuesto, tomando todos los indicadores y lo que afectan la inflación y todo que afecta a los activos. Ahí se dio, por supuesto, un neteado de activos. Había que sacar ahí los pasivos y restárselos para darle su monto original. Ya, ¿okay? Claro. Aquí ahorita, en la situación, si venimos acá ahorita, se trasladamos el problema. Fíjate que Chávez enseguida le cayó, pero rapidito, y nacionalizó. Esa sería palabrita clave, compañero. Nosotros estamos ahorita, con respecto a Clorox, y Venoco, en un limbo legal, porque la cuestión de la ocupación temporal, eso no existe. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se dé la nacionalización, inclusive figúrate tú que la misma corte llevó el caso atrás, a los 7 años atrás. Sí. Yo conozco los intríngules del monstruo, porque yo trabajé mucho en estas cuestiones, de los ajustes por inflación que se hacen en los estados financieros de una empresa. Si no se ataca el problema ahorita y se nacionaliza Clorox y Venoco, esos bandidos van a recurrir a la figura esa de la figura temporal para entonces que le hagan sus cálculos tomando la inflación. De repente, a lo mejor, suponte que la sentencia dure, no sé, 1 año, 2 años, bueno, entonces habrá que llevar los montos a la fecha que diga 2 años. No, señor. Hay que atacar el problema enseguida. Hay que nacionalizar violentamente y fijar un monto ya neteado con los pasivos, y no solamente los pasivos, sino el daño patrimonial que se le hace, el daño humano que se le hace a Venezuela, que le hicieron estos señores a Venezuela. Si tú te comes un semáforo, ¿no es cierto que te pongan una multa, Randall? Claro. Y la tienes que pagar, ¿no es cierto? Y hay que pagarla. Ellos tienen que pagar a Venezuela el daño que le causaron por ese cierre caprichoso de ellos, unilateral, ilegal de todos lados, porque ellos violaron todas las leyes. Que es político, hermano, político. Entonces, ¿qué ocurre? Si ese limbo judicial no se ataca rápidamente, nos pueden llevar a una situación igual que ocurrió con ExxonMobil. Igualito, nos puede llevar igualito a la misma situación. Mira, ataca el problema, no que ocupación y que 8/4 horas, 48 horas se declara la nacionalización en beneficio, porque eso está estipulado en la ley, Dios. Ellos están violando 3 leyes, las leyes de la nación, y eso automáticamente hace que se haga la nacionalización. Randall, ayer, esta mañana narró este señor que está en GDK Mundial, Aranquivel. Ajá. Un caso muy hermoso que sucedió en Colombia. Hermoso por un lado y doloroso por el otro. Una niñita le pide a una alcaldesa que fue a su lugar donde ella vive, que queda a 12 a 14 horas de viaje de Cali por tierra. Uh-huh. Le pide una computadora. La alcaldesa se la ofreció, pero una compañía, tú sabes, esos lambiscones que siempre, que nunca falla. No se preocupe, que nosotros le damos la computadora a la niña. Le dieron una computadora, Randall, que se usaba, es el disquete. ¿El disquete? Totalmente, desde los tiempos de Tarzán, pues. Entonces, unos muchachos... Casi le regalan un abaco a la niña, ¿no? Sí, Entonces esa pobre niña, que ahí no se puede almacenar nada, porque en un disque no cabe nada, dice, no tiene memoria, prácticamente se acaba con una carta que tú escribes. Entonces unos muchachos, se unieron, hicieron una colecta, y una compañía le dijo, no te preocupes, yo te voy a dar un precio razonable en la computadora. Le consiguieron a la niña una computadora de última generación. Bueno, estos muchachos, estos colectivos viajaron 14 horas a buscar a la niña al poblado donde ella supuestamente estaba. No la conseguían, buscaron un megáfono y la gente empezó, fulanita de tal, la niña fulanita de tal, la consiguieron por allá en un conuquito, una cuestión. Dice la Aranguibel, que vio el video, que cuando esa niña vio aquella computadora, los ojos de aquella niña eran los ojos más hermosos del mundo, de alegría. Entonces, dice, claro, aquí está entonces la comparación entre el socialismo y el capitalismo. Los niños nuestros, bueno, desde Compotipa acá, Compotica para arriba, ya usan las canaimitas. Sí, ¿sí o no? Gratis. Y los muchachos de bachillerato también tienen su canaimita. Sí. Y antier le entregaron a los médicos reciclados su tableta. ¿Cómo la no, y a los profesores también de bachillerato y de primaria le están entregando a los profesores también entonces, su canaimita. Él dice, esa es la diferencia que hay. Y óiganlo bien, mi pueblo, dice Aranguibel, para que no le caigan a coba con eso que está ahorita diciendo Capriles, que si el, ¿cómo le llaman? El reformismo, ¿cómo se llama? Yo no recuerdo que es el término que está utilizando ahorita para llevar su mensaje de mentira al pueblo, para que no se deje engañar. Entonces ahí está en carne viva la diferencia que hay entre el capitalismo y el socialismo. Aquella niña rebosaba de alegría de haber aquella tremenda computadora de última generación que estos muchachos fueron con todo el esfuerzo del mundo a llevarle. Tuvieron 14 horas de viaje por tierra y buscaron un megáfono para ir a buscar a la niña. La consiguieron por allá por un conuquito y se le entregaron. ¿Qué es esto tan hermoso, Dios mío? Sí, vale. Para que te digo, mira, Aranguibel dice, para que no vayan a decir que yo voy en contra de los colombianos. No, señores, aquí estamos en contra de un sistema. Claro, hasta luego, hermano. Eso se trata. Hasta luego, hermanito. Mira, muy bonita, ¿no? La historia. Y esto tiene que ver con lo que nosotros promovemos desde acá y estamos construyendo. Lo que se llama procesos de construcción colectiva. Lo decíamos en la otra parte del programa. Solos somos de izquierda, juntos somos Chávez. ¿Ve ahí la diferencia? Cuando tenemos una mano abierta, los dedos se ven por separado. Cuando los dedos se juntan, son un puño cerrado más fuerte. De esto se trata, construcción colectiva. Contra el otro modelo que es el individualista, el modelo que deja por fuera al pueblo, que lo sigue marginando, que lo sigue subutilizando y que, oye, ya está, bueno, imagínate, esta comparación que nos hizo el camarada y que escuchó de boca del camarada Aranguibel es prácticamente la puesta en práctica de las diferencias entre ambos sistemas políticos y económicos. Es una muestra más de estas diferencias. Tenemos otra llamada telefónica. Buen día. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buen día. Buenos días. ¿Cómo me le va? Habla Fernando La Presta desde el Cerrucho del Atillo. Buenos días para ti. Buenos días, Luigi. Usuarias y usuarias, muy buenos días. Hablamos desde el Cerrucho del Atillo. La palabra que quería decir el amigo briseño se llama progresismo. Eso es lo que promulga el señor Capriles. Oye, por cierto, en estos días escribió un tuit contra el presidente Maduro diciéndole, Maduro, párate a trabajar, ya son las 9 y tú todavía durmiendo. Y este señor qué descarado, mandando a trabajar al presidente que trabaja quién sabe cuántas horas al día y este señor que no ha hecho nada en Miranda, ¿no? Bueno, pues, las contradicciones. Todos lo sabemos, él anda haciendo campaña, pues. Pero él habla de progresismo. Eso es una mentira, eso mejor dicho, eso es como hacerle una pinturita a cualquier fachada, pero con pintura mala, de paso. Sí, vale. Porque hablar de progresismo es hablar de reformismo. Uh-huh. Hablar de reformismo no es socialismo ni es nada que se le parezca, porque la revolución quiere decir cambio, cambio total. Sí. Y respecto, yo quería hacer un comentario también, aunque él lo hizo, de lo de Ramírez. Exxon Por supuesto, Mobile. Mira, hay una canción muy latina, hablando de latino, que se llama Pabravo yo. Ajá. Porque yo, que soy mulato oscuro, que tengo la mente en mi sitio y estoy bueno de salud, Pabravo yo. Eso fue lo que le dijo Venezuela, sí, a los señores de allá arriba. Sí, señor. Así clarito. Yo te pago lo que yo considero que es esto. Y la compensación, porque sí hubo compensación, da ya a 1.600 millones de dólares. Ya Venezuela pagó 900 y tantos millones de ese monto. O sea que lo que debe son entre 500 y 600 millones que se lo pagarán al momento oportuno, por supuesto, por la maquinaria y por una compensación que tenían ellos sobre el bloque donde ellos iban a explotar lo que ellos llamaban bitumen, que posteriormente nosotros nos dimos cuenta, el presidente Chávez, que era petróleo pesado, pero petróleo al fin, que mejorándolo era el mismo petróleo que ellos venden a todos los billetes del mundo, y entonces ellos quisieron vendernos y quisieron una compensación por lo que había allí, que era petróleo, no bitumen. Entonces se le dieron de vivo y se le dieron con las tablas en la cabeza. Bien, sí, hecho. Sí. Venezuela, Ramírez y Chávez, que viva Venezuela, hermano. Hoy estamos en el fin de semana. Así no es. Vamos a alargar más. Amigo, por favor, yo no quisiera decir más nada, hermano, pues estoy contento. Lo único que le digo a la gente, que este fin de semana eleve una oración por la persona que hace poquito tiempo se nos fue. Sí. Que es el amigo diputado. Elevemos una oración por él. Vamos a darnos un abrazo. Vamos a cuidarnos. Vamos a estar con la tranquilidad posible. Y nos vamos a encontrarnos el próximo lunes. Feliz fin de semana para todos. Igualmente, mi amigo. Feliz fin de semana. Aquí nos encontramos el próximo lunes. Usted nos escribe a través de nuestro grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Ronnie Castro nos publica una fotografía. Detalles. Multada María Machado. Vea cómo fue detenida por exceso de velocidad. Por supuesto, ya tapaba la cámara ahí para que no la tomaran la foto, ¿no? Pero multada por exceso de velocidad. Esto me resulta el caso de, como el caso de Al Capone, chico. No, puede ser que a María Corina la vayan a multar solo por exceso de velocidad y todo lo demás que está haciendo esta señora contra los intereses de la patria quede impune. No, la investigación sigue. Pero me recuerda a Al Capone porque es eso. Al Capone tenía bandas de asesinos, criminales, traficaba con whisky en la época en la que Estados Unidos estaba prohibido la comercialización de licores. Bueno, tenía cualquier cantidad de propiedades de situación ilegal y el hombre fue sentenciado por evasión de impuestos. Bueno, bastante que le hizo mal esta sentencia al señor porque terminó con sus años en la cárcel, ¿no? Allí murió en la cárcel, en esa prisión. Pero María Corina Machado, lo que le faltaba, la señora María Machado, a la extremista de la oposición radical venezolana, fue detenida y posteriormente multada el pasado 5 de octubre de 2014 por conducir a exceso de velocidad. Un funcionario motorizado que la avistó logró que Machado aparcara su vehículo y esta, apelando a su condición política, intentó amedrentarlo, imagínate tú. Pero este hizo caso omiso a sus improperios y argumentos, procediendo posteriormente a imponer la multa respectiva. Por otro lado, nos escribe también Ronnie y nos pinta una fotografía. Ronnie viene haciéndole seguimiento a toda la gente que se tomó fotografías con Loren Gómez Salé, ¿no? Mira, por aquí ha desfilado, por supuesto, Antonio Ledesma. Por aquí ha desfilado, por supuesto, María Machado. Por aquí hemos visto las fotografías de este señor con el desgobernador de Miranda, Enrique Capriles. Y ahora nos publica, bueno, la que ya conocemos y la que es harto difundida, que es la fotografía de Loren Gómez Sale con Leopoldo López, a quien ahora están haciendo ver internacionalmente que es un pobre perseguido político y que está un preso político en las catacumbas del régimen. Señor ampliamente involucrado en procesos desestabilizadores en Venezuela que atentaron contra la paz de la nación y que cobraron la vida de al menos 43 personas. Y eso está en fase de investigación. No nos caigamos a coba con estas cosas. No nos dejemos chantajear, así como no nos dejamos chantajear con el caso de la ExxonMobil por tribunales internacionales o por la misma Exxon y su poderosa maquinaria de abogados y de chantajes que hicieron en tribunales para que Venezuela pagara un realero que finalmente no vamos a pagar. tampoco hay que dejarse chantajear por supuestos defensores de los derechos humanos que ahora están levantando las banderas de este insigne desestabilizador y promotor de la violencia en nuestro país, que es Leopoldo López. Por cierto, hoy 10 de octubre, se cumple un nuevo aniversario de aquella gesta hecha por el padre de la democracia, Rómulo Betancourt, en la cual nuevamente suspendió las garantías constitucionales del país. Y en esa época, solo en el gobierno de Betancourt, habían en las cárceles venezolanas 5.000 presos políticos. Estamos hablando del año 62. 5.000 presos políticos. Gracias a las garantías suspendidas. Betancourt gobernó casi todo su periodo sin garantías constitucionales. Todo el mundo para la cárcel, a prisión, todo el que pensara distinto. Esas son las comparaciones que hacemos, ¿no? Son las 10:56 minutos. Vamos a la pausa musical. Aquí está la agrupación Herencia, que nos trae el Zoom Zoom Babae. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad. Momentos en la historia. Francisco Antonio Rísquez nació el 10 de octubre de 1856 en Juan Griego, Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta. Rísquez trabajó en un gran número de organismos públicos como vocero y director. También desempeñó importantes cargos públicos desde diputado hasta cónsul general, rector de diversas instituciones educativas a lo largo de su vida profesional y además profesor universitario. El doctor Rísquez participó y lideró la redacción de documentos como Código de Instrucción Pública, el Código Farmacéutico Nacional y el paludismo en Venezuela como los más importantes, aunque realmente presenta más de 169 publicaciones. Rísquez tuvo mucho que ver con la creación de la Escuela de Enfermería anexa a la de Artes y Oficios para Mujeres, de la cual es el primer director. En 1915, al estar cerrada la Universidad Central de Venezuela por orden de Juan Vicente Gómez, propone la creación de una escuela de Derecho, donde luego ocupará la cátedra de Medicina Legal. En 1916, la Academia Nacional de Medicina lo elige su presidente para el período 1916-1918, director de la Escuela de Medicina en 1920 y asume el cargo de rector de la Universidad Central de Venezuela entre 1935 y 1936. Por sus aportes, Francisco Rísquez es homenajeado en museos, colegios, plazas e incluso obtiene el honor de que sus cenizas reposen en el Panteón Nacional desde el 8 de octubre de 1997, siendo la fecha de su fallecimiento el día 10 de julio de 1941. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Fuego donde hubo cenizas hay fuego y encenderás. Fuego donde hubo cenizas hay fuego y encenderás. Mira qué casualidad, llegamos a ser como agua y aceite sin salida, sin piedad. Te veo venir, te veo llegar y seguramente no sabemos qué. Fuego donde hubo cenizas hay fuego y encenderás. Fuego donde hubo cenizas hay fuego y encenderás. saciera como agua y aceite simulando la verdad. Te veo venir, me ven llegar y seguramente no sabemos qué decir. No sabemos qué decir. Fuego, fuego, fuego, fuego, fuego. Aquí está de regreso La Ventana. Y este es el ex vocalista de Los Pericos, Bayano. Aquí lo tenemos con Fuego. Tremendo programa, por cierto, el de Bayano en nuestra Telesur, el MP3 de Bayano. Recorrió por la música de todo nuestro continente, por diferentes géneros musicales, por diferentes agrupaciones. Interesante este programa. Y el fuego es el que está encendido. La llama de la victoria encendida en nuestra hermana República de Bolivia este fin de semana. Y vaya que es simbólico que se realice de esta manera el 12 de octubre, cuando celebramos nosotros acá la resistencia indígena. El pueblo de Bolivia, de todas las naciones de nuestra Suramérica, el pueblo que tiene la mayor población, porcentualmente hablando, de pueblos originarios, población indígena, celebrará sus elecciones y está previsto que, con tranquilidad, con masiva asistencia, sea reelecto el presidente Evo Morales Ayma, a quien estaremos celebrando seguramente el próximo lunes por su victoria nuevamente al frente de las riendas de esta hermana nación de Bolivia, para seguir profundizando los lazos de hermandad con nuestros pueblos y también para seguir impulsando este proceso que queremos que sea irreversible, de integración de nuestros pueblos. Luis Fernández Núñez, él es el representante del Tribunal Electoral del Estado Plurinacional de Bolivia en Venezuela. Tuve la ocasión de hablar con este compatriota de esta patria grande y nos decía que la Unidad Educativa Venezuela, por allí, frente al Alba Caracas, estará siendo el punto donde los bolivianos residentes en nuestro país podrán ir a ejercer el derecho al voto. Así que vamos a estar atentas y atentos con lo que va a suceder este próximo domingo, Día de la Resistencia Indígena, y cuando Bolivia celebra importantísimas elecciones en esta nación de los Andes de nuestra Suramérica. Son las 11:11. Hay llamada telefónica. Le atendemos. Buen día. Buenos días, Rando. Es Soraya. ¿Cómo estás? Hola, Soraya. Mira, a mí, estaba hablando ahorita sobre la computadora que le regalaron a la niña en Colombia. Ajá. Oye, pero aquí en Venezuela, por supuesto, te regalan las canaimas. Pero uno tiene que ver también que esto, gracias a que tenemos el satélite, la recuperación de la CanTV. O sea, porque una persona con una computadora sola no tiene noción de salir, de ver hacia más allá. Por eso, porque pongamos que está en Colombia, en el lugar donde está esa niña, para que todo el mundo fuera a informarse. Claro. Porque de esta forma sería una cosa colectiva, no una sola persona, que esa niña a lo mejor después, si no tienen que comer, tendrán que venderla. Sí, sí, esa es la otra parte, la otra, exacto, cara, ¿no? Tú no nada puedes pedir, porque yo puedo pedirle al gobierno una computadora para mí, pero ¿qué hago yo si no tengo internet y todo el círculo que me rodea no tienen computadora? Claro, claro. No, te quedas otra vez en la oscuridad. Bueno, lo otro era que estaban hablando lo del betumen. Gracias a mi comandante, nosotros nos enteramos lo que había en el Orinoco. Sí. Él también nos dio la oportunidad. La reserva petrolífera más grande del mundo, además. Exacto, y nos abrió los ojos, porque nosotros habíamos estudiado y todo, pero no pensábamos, porque aquí ni siquiera el televisor, las noticias nos nombraban eso. Sí. Aquí sabíamos que eran petroleros, pero más nada. Entonces nos abrieron, nuestro comandante, es por eso que lo queremos tanto, porque él nos abrió los ojos de saber que era nuestro país. Eso es esa parte. Y lo otro, iba a hablarte de esta... se me olvidó el nombre. De la periodista que estaba en el Canal 8, que se fue y ahora está en Unión Radio. Ajá. Que era del Canal 8, que era a las 8 de la noche, a las 9. Davis. Vanessa Davis. Vanessa Davis. Oye, estaba viendo un programa de ella, donde ella estaba hablando con alguien de COPEI, la juventud que iban a estar en las plazas ahora porque se quieren sentar a reunirse, hablar con la gente del gobierno, con los estudiantes del gobierno. Pero entonces la escucho y lo que me sorprende es que ellos están hablando del asesinato de Robert y hablando sobre lo que pasó en Quinta Crespo. Sabe, antes aquí no había pasado nada. Yo me quedé sorprendida que ya no le tocó, bueno, pero hay que hablar con todos los muertos que hubieron de ahorita del 12 de febrero para acá. Claro, de la si no quería irse tan lejos. Ajá. A mí me parecería eso, David, que eso estuvo muy mal. Ella no se pudo haber quedado callada porque eso pasó en este país. Tú no puedes tocar un tema y ver que alguien te va hablando de la violencia de Robert para acá. Claro. Eso me pareció demasiado, porque ella si tiene algo que sepa, con lo que sea del gobierno, dalo a la luz, pero tú no te puedes volver atrás pensando que la revolución no le dio nada. Esto me parece falta de ética. Hay que ver que la gente saca el provecho que quiere en el gobierno, saca el provecho de la revolución. Y cuando no la toman en cuenta o no dice algo, o lo que sea, echa todo al fondo del mar. Me parece de verdad que la gente tiene que tener ética y conciencia de que nosotros tenemos una oposición que no es mejor que el chavismo. Porque si yo tuviera una opción, porque yo he pasado trabajo también y he tenido de la delincuencia, también me pega lo de hacer las colas, porque yo soy también madre y yo veo que hay problemas. Pero amigo, aquí mejor la oposición que tenemos no es. Así que mientras tanto, tú no puedes echarle a la revolución si no le das una alternativa al país. Entonces, por lo menos que se ponga un poquito de ética al hablar con todo lo que pasa en el país y no pensar que ahora de Sierra para acá, entonces es que hay de delincuencia y es que hay inseguridad. Bueno, hablamos, amiguitos. Bueno, muchas gracias por la intervención. Opiniones que dan nuestros usuarios, ¿no? Las percepciones que también son importantes de pulsar de parte de quienes nos escuchan, de parte de quienes nos siguen, ¿no? Como periodistas, como gente de medios. Es importante la percepción que las personas al otro lado de nuestros receptores, sean de televisión, de radio, o las personas que nos leen en la prensa, es importante conocer qué percepción tienen ellos sobre nosotros. Porque nos ayuda a crecer, a ser mejores seres humanos. Y de esto se trata, ¿no? Hay Twitter, acá nos escribe Ana, @ la ventana abierta, nos dice: amigo, vas al mercado y la ropa es cara y de mala calidad, hecha por extranjeros. Esto se volvió un bochinche, nos denuncia. Sí, bueno, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay cosas hechas aquí que son de muy buena calidad. Y hay cosas hechas en el exterior que también lo son, pero también hay del otro lado. Cosas hechas aquí e importadas que son de mala calidad. El asunto es que a nosotros, los venezolanos, de verdad, y esto lo decía el presidente anoche, nos gustan las cosas de calidad, nos gustan las cosas buenas, y eso significa, bueno, parte de nuestra idiosincrasia. No voy a cuestionar si esto es bueno o es malo, pero es parte de nuestra idiosincrasia y es algo sobre lo que también hay que hacer entender a nuestros productores, a nuestros empresarios, que tenemos que seguir incentivando, haciendo crecer nuestro mercado interno y también tener potencial para exportar. Henry Hernández nos dice: ExxonMobil pretendió ganar más de lo justo. Ya veo de dónde aprendieron los especuladores y acaparadores de este país. Toda la razón, hermano. Ese es un digno ejemplo de cómo pretenden estos explotadores capitalistas ganar siempre más de lo justo. Querían ganarse 20 mil millones de dólares demandando a Venezuela. Nada que ver, solo le vamos a pagar 1.600 y ya, listo. Hay otra llamada en línea, buen día. Buen día. ¿Sí? Ini Maraisa Guarao, desde la falda del Ávila, Pedro Laporta. ¿Cómo me le va, Pedro? Más bien que el callado buscando negro con diente de oro. Mira, yo voy a hacer una alusión a lo siguiente. Hermanito, ayer nuestro gran periodista de La Iguana TV hizo un recorrido corto, pero contuso, no contusa, contundente, donde hace las demostraciones que no necesita más pruebas. Las pruebas ya están listas. Antonio Ledezma aportó 10 millones de dólares para que ubicaran a los matatigres y con fusiles automáticos y miradas telescópicas. ¿Cuántos muchachos, personas murieron? Oficiales, guardias, civiles. ¿Ah? Y María Corina Machado con su secretaria. También el muchacho revela cuando él dice: yo lo que soy es, mi profesión es terrorista. Sí. Entonces, ¿dónde está la ley? ¿Para qué necesitamos más pruebas contundentes y con esa nos basta? ¿O es que están esperando que el pueblo reaccione? ¿De qué forma? ¿Están creyendo que nos vamos a ir a la primera? No. Señores, ustedes que escuchan este programa de la ley, yo pido que se le aplique la ley a quien faltó como debe ser, y ellos están convictos y confesos, porque ya basta. Fíjate bien cómo están haciendo con este muchacho lo que un saco de harina, porque les da la gana. Una periodista que dice que él se mandó a matar. ¿Quién te dijo a ti que quien que nace está apurado por morirse? Yo estaba apurado por nacer, no por morir, mi amigo. Claro. Yo hago, todo el mundo tiene su forma de hacer revolución. Sí, yo estuve en la guerrilla. Y lo confieso, yo tengo mis testigos cuando lo reconstruyeron. Pero aquí estoy y no voy a cambiar para otro lado. Voy a seguir de este lado de la acera, amigo. Yo conocí a Hugo de tú a tú, de mí a mí, cuando andaba con Freddy Bernal haciendo campaña en el mercado por mayor de coche, y me dejaron preso 72 horas porque estaba ahí que escoltándolo. Bueno, yo quedo preso, pero con gusto. Mira, al que yo escolté, presidente de la República, y sigue siendo presidente invicto. Aquí pasé con el ciclón. Ahora fíjate, hermano, yo quiero hacerle una invitación a todos aquellos, porque ahora dicen que colectivo. Yo creía que colectivo era un autobús o una camioneta de pasajeros. Entonces dicen que colectivo son estos muchachos que secuestraron a los PTJ, un poco de PTJ, en el Quinta Crespo, y entonces cuando le dan la voz de alto y van a ver que se presenta una refriega, son motorizados, empistolados. ¿Eso es colectivo? No, eso es delincuencia, delincuente, hermano. Y si quieren incluir con nosotros con la revolución de que son colectivos de nuestros. No, señor. Que yo tengo entendido, colectivo es un autobús, un recorrido que recoge pasajeros en una camioneta. Pero vemos grupos de personas que nos reunimos y nos formamos un colectivo. Ojo, ¿no? Exacto. Con la palabra colectivo, como la están aplicando ahorita, para sacar de FAO a la palabra. No, señor, vamos a darle la interpretación de vida. Yo reúno, no un colectivo, una cantidad de personas cuando voy a dar un taller o voy a dar un conversatorio. Que, por cierto, quiero que las personas del Instituto Nacional de Nutrición me den la fecha fija para hacer una charla, y quiero terminarla, que me gustaría más tipo conversatorio, porque hay más participación. Claro. Fíjate, hoy por hoy tenemos muchas fórmulas para curar la chikungunya. Yo tengo fórmulas, yo doy mi número de teléfono, no me cuesta nada. Y yo hago revolución de esta manera, regalando los conocimientos que adquirí en la universidad, en la calle, y como hijo de indígena tengo mucho, mucho. Por ahí está la moringa, que le dicen el árbol de la vida. ¿Quién lo conoce? Lo tenemos y no lo conocemos. Y tiene muchas propiedades, porque tiene más vitaminas que un polivitamínico que te dan a ti en las clínicas. Entonces, yo quisiera advertir a todos ustedes, y tú, Randall, la persona que quiera o la agrupación de personas que quieran y estén dispuestos a que les demos un taller o un conversatorio para tener el conocimiento de la medicina al alcance de todo, que es la medicina que tenemos en la mano y la desconocemos, yo estoy dispuesto hacerlo, a dar mi paso como siempre le he dado, poner mi granito de arena, porque esto también es revolución. Yo quiero que ustedes conozcan la manera de curarse un quiste en los senos, las mujeres, con una un simple trozo de hielo. Yo quiero que conozcan las mujeres cómo tener, evitar los dolores premenstruales, la artrosis, osteoporosis, artritis reumatoidea, el problema de la próstata. Tengo para el chikungunya la nueva medicina, así como la zanahoria con leche rallada y hervida y licuarla y tomarla. Exquisita, pero te elimina los primeros pasos a chikungunya, ¿no? Se llama la otra liga, ¿cómo se llama? La malagueta. Malagueta se llama la hierba. Malagueta, fíjate bien, con mango verde en tajaditas o en trocitos y canela. Hervir las dos cosas, sacar la canela, licuar lo demás y hacer un jugo y tomar dos veces con una acetaminofén cada 8 horas. Eso cura determinadamente en 24 horas la chikungunya. ¿Y por qué desconocemos nosotros la medicina? Porque no conocemos de las plantas y somos pocos los que tenemos el conocimiento y queremos cobrar. Pues yo estoy dispuesto a regalarlo. Aquella persona que quiera que reunirnos y hacer un conversatorio o un taller, yo estoy dispuesto. Mi número de teléfono son los siguientes, Rando, con tu permiso. Adelante, hermano. 0426-26, pueden mandar mensajes que me lo lee porque soy persona con discapacidad visual. 0426-714-8370, 0426-714-8370 y 0416-724-2544, 724-2544, estoy a la orden, no cobro nada y que viva la revolución. Mire, y aquí se acabó el pan de piquito. Chávez y Maduro, hermano, no lo saca nadie del pueblo. Revolución pa siempre. Buenos días. Buenos días, muchas gracias, hermano. Ya vamos a establecer la pausa musical. Aquí tenemos a los hermanos Colina, Israel y Gustavo. Talento nacional y vaya qué talento. En música y en voz, en interpretación. Todos hermanos venezolanos nos traen su versión de Pasillaneando. Sendero me iluminaba y en el fondo del caño se reflejaba, recordando tus ojos que me miraban y aquellas notas tristes de tu canción, titilar de cocuyos que van dejando impresión de mechuzos agonizando, chubasco que en la noche va despertando de su sueño a lucero madrugador. Llanero que amaneces pasillaneando, en lomos del caballo caracoleando, rebaños de ganado que van pasando, como paso las horas junto al recuerdo con la ilusión. De mechuzos agonizando, chubas.

Tiene frío, Sinamán. Así regresamos a esta parte de la ventana, ya la media hora final de este viernes y, por supuesto, por tanto, de esta semana. Escuchábamos la inspiración llanera del ensamble Maroa para abrir esta parte. Un cariñito bien criollo para el oído el día de hoy, ¿no? Con este ensamble Maroa para esta parte de la ventana. Son las 11:36 minutos. Recomendable, de verdad, para todas y todos ustedes. Este fin de semana, lo que tenemos en nuestra página web, www.albaciudad.org, está la transcripción y el audio de la entrevista que realizáramos el pasado sábado al ministro Reinaldo Iturriza en el marco del Tercer Congreso Nacional de Cultura, allá en los espacios de la UNEARTE, donde se celebró este Tercer Congreso de Cultura con mucho éxito, clausurado el pasado domingo, y clausurada esa etapa porque contiene ahora nuevos procesos de construcción colectiva para las políticas en materia cultural 2015-2019. El plan estratégico que se está trazando desde el Poder Popular organizado. Pero muy buena la entrevista, más que la entrevista, muy buenas las declaraciones del ministro, ¿no? Tuvimos la oportunidad de realizarle esta serie de preguntas, sobre todo casos polémicos. ¿Saben qué? Recién juramentado el ministro Iturriza en Cultura, se armó toda una polémica por sus declaraciones a un medio impreso, ¿no? En las cuales dijo que a él le gustaba el rock, el reggaetón y el merengue. Por supuesto, y lamentablemente, algunas personas ligadas al mundo de la cultura parece que se quedaron en los titulares y no leyeron la entrevista completa. Y al quedarse en los titulares, el ministro Iturriza le responde: oye, esto es lamentable, parece que no hubiésemos aprendido nada en Revolución sobre los titulares engañosos. Hay que leer la información completa y documentarse. El ministro hace referencia a la polémica causada por esa entrevista en un medio impreso privado y, por supuesto, sale al paso a las críticas que se le hicieron y mantiene la posición, ¿no?, de la amplitud que hay que tener desde todos los sectores revolucionarios y mucho más en el caso cultural con respecto a la diversidad de criterios, pensamientos, gustos, porque no puede despreciarse un Ministerio de Cultura de serlo si, bueno, coloca veto o coloca, extrae contenidos, conocimientos de otras naciones que podrán formar parte de una industria, pero también forman parte del imaginario de nuestros pueblos. Podemos decir, por ejemplo, la Fania All Stars, ser una tremenda industria. Mafiosos incluso controlaban la Fania All Stars. Pero ¿quién puede dudar de la calidad musical de todas las figuras que desfilaron por esta agrupación y además de las letras que se metieron en el imaginario de nuestra gente? Volví a hablar al ministro Iturriza del caso polémico que hubo hace ya tiempo, ¿no?, en esta emisora, y tenía que ver con la muerte, la extraña muerte de este artista estadounidense Michael Jackson. Cuando falleció Michael Jackson en esta su emisora, Alba Ciudad, la programación, bueno, en un programa se le hizo un homenaje, ¿no? Se puso música de Michael Jackson. El ministro Iturriza dice que, bueno, que no entiende cómo llovieron tantas críticas contra esta emisora por poner a Michael Jackson, como si Michael Jackson fuera, ¿qué?, de otro planeta, ¿no? Michael Jackson fue un gran artista y de esto creo que no hay ninguna duda. Eso también lo hizo en su momento referencia el presidente Nicolás Maduro, que, bueno, que tiene de malo Michael Jackson, ¿no? Forma parte de una industria cultural de dominación, en efecto, pero se volvió a descontextualizar lo que aquí en esta radio pasó. En ese programa, en el cual se habló de Michael Jackson, también se hablaba de cómo perjudicó la industria cultural a este ser humano hasta tal punto de hacerlo sentirse inconforme con su color de piel, blanquearse como se blanqueó, perjudicarse a sí mismo como se perjudicó, convirtiéndolo en un endorracista, que es el término que se utiliza para quienes rechazan su propia raza. Y en el marco también de su lamentable fallecimiento se le rindió un homenaje con su música, con su arte, con su talento, pero también diciendo estas realidades, ¿no? De lo que es capaz de hacer con una persona, con un ser humano, esta industria cultural. Recomendable entonces. La entrevista completa toca varios puntos de la cultura, de la sociedad, como sociólogo que es el ministro Iturriza. Está en nuestro portal web www.albaciudad.org. Ministro Iturriza dice: yo no defendí ni el perreo ni el lenguaje machista de ciertos géneros musicales. Con ese titular tenemos la nota en nuestra página web. Tenemos también sus mensajes que nos envía al grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Este es un vacilón, porque aquí el pana Ronis Castro se ha dedicado a publicar cualquier cantidad de fotografías de Loren Salé. Yo creo que este señor es el fotógrafo personal de Loren, ¿no? Tiene, mira, fotografía con un expresidente colombiano. No solo con Uribe, con otro también. Fotografía con Álvaro Uribe, fotografías con los movimientos uribistas de Bogotá, fotografías con Antonio Ledesma, con Leopoldo López, con Pedro Carmona Estanga, fotografía, bueno, lo que nos dice Ronnie por acá, hasta con María Conchita Alonso tiene fotografías de este señor. Y bueno, imagínense ustedes, hasta Mickey está metido en este rollo, tiene una fotografía hasta en Disneylandia con Mickey Mouse y toda broma. Bueno, este Loren Gómez Salé, ahora nadie lo conoce, ahora nadie sabe quién es, no sabe, no responde, ¿no? Curioso, curioso. Nos dice Xiomara Ibarra: buenos días, Randolph. Me da risa porque los opositores decían que era el gobierno que mandaba a hacer las guarimbas y hacer desastre. Y ahora, ¿cómo les quedó el ojo cuando el mismo Loren relató todo por su propia boca? ¿Qué tal las cosas? Ellas caen por su propio peso. Un abrazo para ti también, Xiomara, gracias por la opinión. También en el grupo, en nuestra cuenta en Twitter, arroba la ventana abierta, nos escribe Modo Panita, nos dice: ExxonMobil pedía 20 mil millones de dólares, después 12 mil millones de dólares y luego 10 mil millones de dólares. Pero al final, Siadi dijo, son 1.600 millones de dólares. Casi nada. ¿Mm? En comparación a lo que estaban pidiendo, ¿no? Victoria para Venezuela. Nos dice Henry Hernández: fallo de la Siadi señala indemnización por 1.600 millones de dólares, de las cuales Venezuela canceló ya 908 millones. ¿Qué tal? No será mucho lo que hay que pagar. Dice, nos tuitea por acá el mensaje que dábamos desde el principio del programa. La gente de la Embajada de Venezuela en Argentina, un gran abrazo a estos camaradas que nos siguen y siempre están en contacto con nosotros, defendiendo a nuestra gran patria y representándola en la hermana Argentina. Dice, solos somos de izquierda, unidos somos Chávez. Patria soberana, paz contra el terrorismo. Juan Guirola nos escribe y dice, no confundir calidad con lujo, porque allí se aumentan los productos y aparece la especulación, capitalismo salvaje. Es así, Juan, estamos de acuerdo con esto. Calidad no es lo mismo que lujo. Y lo que refería ayer el presidente era esto, que al venezolano le gustan las cosas de calidad, no las cosas lujosas. Habrá quien le guste sus cosas lujosas, pero cosas de calidad, materiales buenos, algo que, igual, decíamos, no lo vamos a calificar si esto es una característica positiva o negativa de nuestro gentilicio. Sencillamente es una realidad. Mira, en este momento y en vivo está hablando el canciller de la República, Rafael Ramírez, acerca de esta noticia que ya comentábamos, del Siadi falló a favor de Venezuela en el caso con la ExxonMobil. Vamos a escuchar qué dice Rafael Ramírez. Más emblemática, el imperialismo norteamericano decidieron de una manera poco razonable y una manera abrupta iniciar acciones legales contra nuestro país y nuestra empresa. El caso específico de ExxonMobil es un caso que se inicia justamente en el año 2007. Aquí en el texto del laudo se hace una recopilación de todos los antecedentes de este proceso. Se inició exactamente el día 6 de septiembre del 2007 y culmina en el mes de julio de este año 2014. Es decir, durante todo este tiempo el tribunal arbitral estuvo tomando decisiones y decidiendo asuntos relativos a esto. La primera decisión que tomó el CIADI respecto a nuestro caso fue emitida el 10 de junio del año 2010, que es la decisión sobre los aspectos de jurisdicción. Esta fue una decisión previa muy interesante, porque en lo concreto, en esta decisión, el tribunal arbitral descubre una de las manipulaciones que hizo el ExxonMobil sobre este caso. Y dice en el texto, en la página 71, respecto a la jurisdicción: nosotros, la República, denunció que la ExxonMobil se reestructuró en el año 2005-2006, la ExxonMobil, como una empresa holandesa, así como han hecho muchas empresas petroleras internacionales de todas partes del mundo. Se reestructuran como holandesas y eso constituyó, desde nuestro punto de vista, como un abuso del derecho para hacer uso, utilizar la ExxonMobil, el Tratado Bilateral de Inversiones que estaba vigente con Holanda. Es decir, este fue un proceso que estuvo plagado de un conjunto de acciones agresivas por parte de la ExxonMobil para tratar de obtener montos exorbitantes por la nacionalización de la faja petrolífera de Orinoco. La primera decisión del tribunal es que le da la razón a Venezuela en cuanto a que esto fue un abuso de la ExxonMobil tratando de enmascararse como una empresa holandesa, y en consecuencia todos los aspectos relativos a la parte impositiva que demandaba la ExxonMobil quedó sin efecto. La otra acción que emprendió la ExxonMobil agresiva contra nuestro país fue en el año 2008. La ExxonMobil demandó a la República ante el CIADI y demandó a Petróleos de Venezuela ante la Cámara de Comercio Internacional. Todos ustedes deben recordar que en el año 2008 la ExxonMobil intentó una acción en un tribunal de Londres, la cual solicitó ante un tribunal de Londres el congelamiento de 12 mil millones de dólares de activos de Petróleos Venezuela en cualquier lugar del mundo para ellos asegurarse el pago por lo que consideraban injusto en la nacionalización. Eso en el año 2008 lo denunciamos, fue aquel terrorismo judicial, aquella Marine Injunction que se aplicó contra nuestro país, y allí fue la primera gran derrota que le dimos a la ExxonMobil. En el 2008 eso quedó sin efecto, los derrotamos, sin embargo la ExxonMobil insistió en sus pretensiones contra nuestro país. En el año 2010, producto de esta decisión sobre jurisdicción, nosotros tuvimos que hacer un pago, la empresa, en el juicio en la CCI, por 907 millones de dólares a la ExxonMobil, y eso en su momento lo hicimos, nos pareció un monto razonable, y así se concluyó ese capítulo. Con la decisión del laudo del día de ayer, se cierra finalmente, después de todos estos intentos en la ExxonMobil, se cierra el caso de ExxonMobil contra Venezuela. ¿Qué se decide? ¿Cuál es el fondo de la decisión de ayer? Vamos a ver si lo podemos explicar. El primer tema importante del contenido del laudo es que el tribunal arbitral reconoce la legalidad del acto de nacionalización de la faja petrolífera Orinoco. Es un tema fundamental para nosotros, porque la República, a pesar de que nosotros no dejamos duda alguna sobre el derecho soberano que tenemos en ejecución de nuestras políticas y que nuestras decisiones relativas a los temas que están reservados en la Constitución, como son los temas vinculados al petróleo en su artículo 302 y 303 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no tienen discusión. Siempre hemos establecido como política que, aunque sean empresas sujetas a nacionalización, hemos actuado de buena fe y hemos acordado siempre un pago justo y razonable a las empresas. Lo primero que reconoce este laudo es la legalidad de las acciones emprendidas por nosotros, por nuestro gobierno, y la buena fe de la República en su proceder. Ese es un tema muy importante. El segundo tema importante es que se evidencia la voluntad permanente de Venezuela y de sus empresas de cumplir el pago justo en las compensaciones que le corresponden, por cuanto opera siempre en la esfera del respeto al Estado de Derecho. Es decir, nosotros hemos actuado ajustados al Estado de Derecho y ajustados a todos los mecanismos existentes, incluso en mecanismos como el CIADI, los cuales nosotros no compartimos y hemos denunciado, pero que entendemos que sus efectos siguen aplicando sobre algunos casos y vamos a seguir respondiendo a ellos. Luego, un tema muy importante, y de ahí es que llamo a que hagamos una revisión de lo que establece el laudo, es que la ExxonMobil pretendía 20 mil millones de dólares de indemnización. 20 mil millones de dólares. La decisión exacta del laudo respecto a lo que nosotros tenemos que pagar como compensación a ExxonMobil por este caso marca 1.600 millones de dólares, pero establece que a ese monto hay que restarle el monto que ya se fue pagado por el caso del CCI de 907 millones de dólares. Es decir, que en términos concretos y exactos, nuestra República tendrá que cancelar algo menos de 1.000 millones de dólares, es decir, menos del 5% de lo que era la pretensión de ExxonMobil contra nuestro país. Nosotros consideramos que es un aspecto muy importante, porque este monto que al final el laudo acuerda que debe ser pagado fue el que nosotros, fue algo menos que lo que nosotros incluso propusimos a la ExxonMobil en el inicio de este conflicto. Es decir, que a todas luces... Fíjate cómo van las cosas, ¿no? Ahí estábamos escuchando el canciller de la República, que bueno, declara en su calidad de conocedor del tema petrolero, él estuvo encabezando todo este proceso que la ExxonMobil había tenido contra Venezuela, de 20 mil millones de dólares... Van a recibir, ya recibieron una parte, ¿no? Van a recibir menos de 800 mil. Menos de 800 mil dólares. Es lo que resta por pagar. Menos del 5% de lo que ellos pretendían. Bueno, victoria para Venezuela. Incluso, esta información no la sabíamos, la ha dado el canciller Rafael Ramírez. Se está pagando menos de lo que Venezuela había propuesto pagarle a la ExxonMobil. Venezuela había propuesto pagar un monto superior por indemnización. Es lógico que cuando un Estado nacionaliza una empresa, bueno, tiene que pagar una indemnización por ello. Esto es lo que ha hecho Venezuela. Venezuela propuso pagar una cierta cantidad, pero los organismos internacionales han establecido que es mucho menos. Triunfo para Venezuela, triunfo para la soberanía y sobre todo destacable lo que la CIADI ha reconocido, que Venezuela actuó de buena fe al querer reconocer los compromisos con esta empresa. Pero sobre todo lo más importante, se reconoce la forma impecable del proceso de nacionalización de la faja petrolífera del Orinoco y de todas las instalaciones que allí se encuentran. Excelente noticia para despedir esta ventana, para despedir este viernes. Te agradecemos, como siempre, tu participación, tu sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Despedimos con un par de mensajes que nos han enviado por acá, Helvética. Un gran abrazo y saludos siempre, camarada y amiga. Dice, hola pana, entre gustos y colores me quedo con lo mejor del mundo. Variada, rica y bella, nuestra música tradicional. Seguro que sí. Nos dice por acá la gente de Embajada en Venezuela, de Venezuela en Argentina. Camaradas de La Ventana, gracias por el saludo. Somos consecuentes de su programa. Felicitaciones, sigamos venciendo. Seguro que en estas estamos, hermano. Bueno, ahora sí nos vamos. Hasta el próximo lunes nos despedimos. Gracias por la sintonía, por la participación y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Gracias a Luis Arloyo, que está allí frente al control técnico. Hasta el próximo lunes. Se despide este servidor Randolph Borges deseándote un feliz fin de semana. Pásenla muy bien, con tranquilidad, con paz, con construcción de patria, haciendo revolución. Nos vamos bien latinos hoy. Y es porque vamos a celebrar nuestra latinidad, pero también nuestra identidad de suramericanos, de latinoamericanos. Este fin de semana recordamos a nuestros pueblos originarios, por supuesto, la resistencia indígena y no más imperialismo. Aquí les decimos que latinos somos, latinos soy, dice la gente de Adolescentes. Hasta el próximo lunes.